La mejor música, la mejor compañía y la mejor información sobre tus artistas favoritos. Sintoniza la 89.9. Prepárate unos mates y escapate con nosotros. Escape Juvenil. Todos los lunes de 12 a 13 horas por la 89.9. Radio El Refugio. Buenas tardes, estamos acá en Escape Juvenil con mis compañeros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Kevin. Y hoy vamos a hablar de 21 Pilots. ¿21 es o 21? No sé, como quieras 21, decirlo. Porque claro, pues yo cuando escucho a los Yankees pronunciar los números como 21. Pero los Yankees son Yankees. No 21, sé. Corta. Yo le digo top. ¿Los 21 pilotitos? ¿Cómo? Los 21 pilotitos. Va, así lo habré dicho. Ah, tío P. ¿Qué onda? Corte, Alexander Canigia. Alexander, siempre al top, claro. Siempre al top en tu Pilot. Che, está tremenda la cortina. ¿La cortina? FKJ. Necesito ese tema después. Muy bueno, ya en estado se llama, para que lo quiera escuchar, está muy bueno. ¿Qué onda? ¿Su fin de todo tranqui? Todo muy tranqui el fin. Ah, me tiraron esto tranqui. ¿No? Muy espeluznado. Sí, pero un buen fin de pasar. ¿Tu fin de male? Acércate. Perdón. ¿Qué onda tu fin? Nada, todo bien, normal. ¿Tranquilito, Kevin? Sí. Yo tranqui, nada nuevo. Estuve todo el fin en lo de mi abuelo. Ah, tranquilito. Bueno, nosotros tuvimos mayoría de fines juntos, así que sí. Lo mismo. Bueno, a ver, ¿quién quiere ir hablando un poquito de esta maravillosa banda que admiro tanto? ¿Hace cuánto conoces a la banda musical? Yo hace 3-4 años. Una rebanda. Sí. O sea que esta no se hace tantito. Del viaje de egresados, sí. Antes todavía. Sí. Así que. Cheto. Está tranqui. ¿Alguno de ustedes conoce la banda? ¿Vos? Yo la conozco, sí. Me mostró Funes en segundo o en primero. Sí, a mí también más o menos en primero me mostró el tema. Sí, el Ray, creo, uno de eso. Y lo entré a escuchar, pero qué sé yo. No sé, no es como que me encantaba. Pero ¿no te encanta? Está buenísima, no sé. La banda. ¿Por qué? ¿Qué trailer? Por la película de. Ah, la de Escuadrón Suicida. También, bueno, escuché también ahí la canción, pero no tenía ni idea de quién era. ¿Sabes que esa no la escuché yo, creo? Ahí no, conocí... Ahí... Ah, esa la escuché en el viaje egresado con un amigo que se llama Federico. ¿Cuál? La de Haters. ¿Haters? Esa. Hater. Hater la escuché en el viaje de Hater. Nah. No, yo la banda la terminé de conocer del todo por la película de Escuadrón Suicida, sí. Porque escuchaba los temas, pero no sabía que eran de ellos. Pero bueno, vamos directo a la banda. A ver, 21 Pilot es una banda, es un dúo musical estadounidense originario de Columbus, Ohio. La banda fue formada en 2009 por el vocalista Tylen Joseph junto con los ex miembros Nick Thomas y Chris Salih, quienes se retiraron en 2011. Estos alcanzaron la fama, a mediados de 2010, después de haber hecho lanzamientos independientes, ¿qué me dice acá? Y tours durante varios años. Actualmente la banda está conformada por el cantante, compositor y multiinstrumentista Tyler Joseph, junto con el baterista Josh Dunn. No sé inglés, perdón. Si pronuncio algo mal. Estos publicaron dos álbumes por su cuenta, 21 Pilots en 2009 y Regional at Best en 2011. Antes de firmar con la discográfica Fowler V. Ramen. Su álbum debut bajo la compañía mencionada, Vessel, fue lanzado en 2013 y alcanzaron mayor éxito comercial y popular con su cuarto álbum de estudio titulado Blurry Face. Este en 2015, que incluye los sencillos Stressed Out y Ride, que es el tema que me mostraste vos. Los cuales alcanzaron la posición 2 y 5 respectivamente en el Billboard Hot 100. Y su álbum más reciente, Trench, fue publicado el 5 de octubre de 2018. Claro, yo me había olvidado, porque claro, ellos antes no eran dos, como son actualmente en la banda. O sea, no eran un dúo. Y me había re olvidado de eso, de que se habían separado. Porque eran más, los claro, llamamos. Porque yo no los conocí cuando eran cuatro, eran, ¿no? Sí. Yo lo que conozco, sí, eran los dos, este que... Claro, Tyler y tres George. Eran antes. Salieron no. dos y, Juan. Y, ah, y entró el otro, y claro. Se unió, no, yo tampoco tenía ni idea. Bueno, adicionalmente, el sencillo Hiddens, grabado como parte de la banda sonora de la película Escuadrón Suicida, como habíamos hablado, convirtió al dúo en ser el primer artista alternativo en tener dos sencillos entre los 10 mejores en Estados Unidos, de manera simultánea. El grupo también ha ganado un premio Grammy en la categoría Mejor Dúo Rock Alternativo en el año 2017. Claro, yo dije, pa, con Hiddens, fue como... Tremendo, igual no me gustó mucho la película esta de Escuadrón Suicida. No, yo esperaba mucho más de la película de Escuadrón Suicida. Como dijimos hoy a la mañana, estaba hablando con el operador técnico que la verdad que es cierto que fue mucho mejor el tráiler que la película. Sí, yo en el tráiler, es que en el tráiler te muestran cosas de la película no están a veces. Claro, es cierto. Yo es como que no lo vi el tráiler. ¿No viste la película? La película sí, pero no me gustó. No me gustó, fue todo muy flashero. Sí. Para mí era mucho de lo mismo en toda la película. Claro, era como... Era siempre peleando contra los mismos bichitos. Sí, no sé, claro. Lo que menos hicieron fue pelear contra la chavana. Sí, sí, es cierto. Y yo pensé que de un principio, ya nos vamos del tema, pero bueno, para terminar de agregar esto, pensé que... Enchantress, no sé cómo se llama, bueno, esta. Sí, pensé que iba a ser parte del grupo de un principio. No sabía que iba a ser la enemiga. Pero... Eso, ¿ustedes qué andan? Soy el único acá que no la vio. ¿No la sí, viste? Parece. No. Vi los el tráiler nomás. El tráiler. Me pasó lo mismo con Los Vengadores. Los Vengadores. Documentales. De hormigas. De hormigas. Para pobre gente no va a entender nada. Vamos a seguir con la banda. Y bueno, acá estaríamos finalizando con esta información el primer bloque. Y ahora vamos a pasar a escuchar Ride, que es el tema que estuvimos hablando. Dale, dale. Where I find, I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Too much. Help me. I've been thinking too much. help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. Estás escuchando Escape Juvenil por el 89.9. Bueno, acá finalizamos con el primer bloque y arrancaríamos con el segundo. Y bueno, chicos, ¿qué onda? Acabamos de escuchar el Ride de esta banda 21 Pilots. ¿Y qué les pareció este tema? Ya se los había mostrado, pero bueno. Es el primer tema que escuché, me lo mostraste vos. Por este tema conocí la banda y por vos. ¿Te sigue gustando? Nunca sí, te gustó. No, sí, me gusta el tema, está muy bueno. Yo lo escuché hace un montón, y no sabía que era de la banda. Pero claro, sí me encanta la canción. A mí me pasó con un montón de temas. Tipo, les reconocí que era vos, pero dudaba que fuera la banda. ¿Vos? ¿Qué onda? ¿Vos también? Me pareció igual que la primera vez que la escuché. O sea, está buena, me gusta, pero la escuché mucho tiempo, me parece. Sí, ¿no? Demasiadas veces. La escuché demasiado, ella. No, yo no la escuché demasiadas veces. Pero está bueno, qué sé yo, me gusta. No sé, ¿qué estilo es? Es tipo... Es parece como un medio reggae o algo así, ¿viste? Es que es medio flashera el género en el que están. Sí, es que creo que no es un solo género los temas que hacen. Claro, son más muy multigénero. Sí, bueno, está bueno la banda y está bueno el tema este en particular. Este es uno de los que más me gustaba en realidad. Porque son de los más tranquilos, ¿viste? Cuando son muy explosivos así no me gustan. No, a mí me se va mucho cuando son muy explosivos. Sí. A vos te pasa lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a hablar un poco de la historia de la banda. Y a ver, contame un poco de esta banda. La banda fue formada en 2009 en Columbus, Ohio, por los amigos universitarios de Tyler Joseph, Nick Thomas y Trisha Lee. A Tyler se le ocurrió el nombre de la banda mientras estudiaba el libro All My Sons de Arthur Miller, una obra sobre un padre de familia que vendía piezas defectuosas para aviones durante la Segunda Guerra Mundial. En dicha obra mueren 21 pilotos. Tyler explica que el dilema moral de la historia fue la inspiración para el nombre de la banda. El 29 de diciembre de 2009 lanzaron su álbum debut independiente, titulado 21 Pilots, y comenzaron una pequeña gira en Ohio. Claro, esto no lo sabía yo. El origen del nombre de la banda nunca... O sea, el nombre de la banda salió de una película, básicamente. No, es un libro. Un libro. No entiendo, o sea, Arthur Miller, una obra sobre un padre de familia, ¿cómo vendía piezas defectuosas? Chabón vendía piezas de aviones, te vendía una ala de avión, pero una turbina de avión, que no andaban. O sea, ¿para qué se las vendía? Y para ganar plata. Lo estafaba. Yo pensé que... Ah, y por eso se murieron 21 pilotos. Claro, muy bien, Malena. Ay, sí. Omarcito. Okay. Su segundo álbum independiente, Regional Best, fue lanzado. Perdón, ¿me querías decir algo? No. Acabas de confundir de párrafo. No. Eso lo lee nuestro querido Kevin. Kevin. No. Sí. No importa, sigue leyendo más. Sigue leyendo bien. Bueno, bye. Su segundo álbum independiente, Regional Best, fue lanzado el 8 de julio de 2011. Fue grabado en su mayoría con los integrantes originales, ya que se puede ver varios videos en vivo de la banda tocando canciones de Regional At Best con Nicky y Thomas. Terminando luego con un nuevo alineamiento que solo consta de Joseph y Don. En noviembre de 2011 dieron un concierto en Columbus que trajo la atención de docenas de compañías discográficas, aunque muchas de esas compañías se peleaban por la banda. Se decidió que firmaban con el sello de Atlantic Records, subsidiada por Follett B. Ramen. Luego de firmar, se inició la grabación de su próximo álbum, regrabando las anteriores y cancelando las ventas de Rab. Es por eso que hay pocas unidades físicas originales. Mira, yo me imaginé a todas las empresas así peleándose como diciendo... ¡No, va a ser mío! ¡Es mío! ¡Me pertenece! ¡Hijo de... Bueno, esta vez lo supiste controlar, aunque... Bueno, durante ese mismo año, el dúo dio a sus fans dos canciones inéditas a través de su boletín de correo electrónico. La versión original de House of Gold. Yo pensé que esta era House of God. God, claro. Y era Gold, mira, no sabía. Casa... De oro. De oro. Casa dorada. No, casa... Golden House, ¿no? Claro. Y una canción titulada Chu. Esa no la escuché. No las conozco. No, ninguna de las dos. No la conozco. House of Gold, sí. Esa. Ah, no, sí, pero... Es una de las que más me gusta. Pero Chu nunca la escuché. ¿Cómo se dice Chu? Es Chu. Chu. Tú. Bueno, en abril de 2012, en un concierto agotado en el Lifestyle Communities Pavilion. O sea, el pabellón... De... Vos sos una traductora muy rápida. Sería el pabellón. Pabellón es pabellón. Estilo de vida... Una traductora andante. Claro. De las comunidades. Claro, algo así. Y en, bueno, en ese concierto se anunciaron bajo el sello de Atlantic Records. O sea, ya se habían decidido por una subsidiaria de Fueled by Ramen. No sé cómo se dice. Sí, Fueled. Pero no sé qué significa Fueled. Fueled. Fueled. No sabe lo que significa. Fueled es terminado. Bueno, Fueled. Fueled. Se escribiría así, Fueled. Fueled es lo que es que... Pero bueno, no vamos a poner a pensar en eso. El 17 de julio de 2012 lanzaron su álbum debut con Fueled by Ramen. No sé cómo se pronuncia, tengo que aprender. En forma de EP. ¿Qué era EP? ¿Se acuerdan lo que era EP? No, no era EP, lo que habíamos visto el otro día. No era EP, ¿no? No. EP era un... Era como un mini disco con una o dos canciones. ¿Sí? Claro, en este caso el... La forma que lanzaron de EP contenía con tres canciones. Claro. Claro, era más o menos un disco que se grababa en vinilo. Antes los viste los discos de vinilo. Los redondos grandes. Que duraban máximo 20 minutos. Podían durar lo que vos quieras, máximo 20 minutos. Y ahí se grababan una, dos, tres canciones. Las que te entren en esos 20 minutos. Así era como se distribuía más o menos la música antes. De internet. Claro. Internet, entre comillas. Internet. Bueno, sí. Bueno, en este caso, este EP, que se llama, no sé si era un vinilo, un vinilo, contenía tres canciones. Y a este lo habían titulado Three Songs. O sea, supongo que será dirigiéndose a las tres canciones que contenía. En agosto de 2012 se embarcó una pequeña gira con Neon Trees y Walk the Moon, trabajando con Greg Wells, productor de Adele y Katy Perry, en su primer álbum de larga duración bajo el sello de Fueled by Ramen, claro. ¿Qué? No sé quién es Neon Trees. Neon Trees, no sé. Neon Trees. Pero sé que trabajaron con Greg Weld. Y que era productor de Adele. Tampoco sé quién es Walk the Moon, así que... Walk the Moon, no. Me hice acordar una canción. Pero bueno, eso ya se habla en otro momento. Y bueno, con esta información vamos a finalizar el segundo bloque sobre esta banda. Y ahora pasaríamos a escuchar... Stress Out. Wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's blurry face and I care what you think. Blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to the different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Estás escuchando Escape Juvenil por 89.9. Bueno, volvemos con el tercer bloque después de escuchar Stress Out, que es otro de los... Quiere decir... Stress out, era estresados. No, o algo stress, así. Stress es estresado. Out es desestresado. Estresado va a ser ahora. Estrés. Creo que quiere decir. Stressed out, sí. Desestresado. Desestresado, ok. Según Malena. Pero porque bueno. Estrés está pasado. No tengo ni idea, chicos, por favor. Tenía sentido, nada más que no me puse a pensar bien. Yo pensé que decía estresado y algo más. Tipo, no, porque como dice, volver claro, atrás del tiempo donde eran todos los buenos días... Donde mamá me decía que no está estresado, algo así. Me parece una buena lógica. Mira, hablando de qué, de lo que te parece, ¿qué te pareció este tema, Omar Alcaraz? Está bueno. ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta. Me gusta, pero no lo usaría de alarma. Volvemos con las alarmas. ¿Qué usar una alarma? Está bueno, me gustan los chabones, está todo piola, tremendo. Los chabones. O sea, sí, como... Toda la movida, está bueno, qué sé yo. No, es algo que escucharía, no es algo que voy ahí en el micro y digo, uy, sí, qué ganas de escuchar. No. Palo, no. Está buenísimo, ¿viste? Para desestresarte está bueno. Y si tengo ganas de desestresarme, me pongo. Me tomo un juguito agio. No sé por qué. Un juguito agio. Pero me clavo un jugo agio y nomás. Tranqui. Está bueno para boxear el tema. Este no te lo había mostrado para yo. Boxear. Sí, te lo mostré yo también. Creo que vos me mostraste la banda en general. Yo te mostré 21 Pilots. ¿A vos, Ken? ¿Qué onda? ¿Te gustó? Está bueno. Para mí no es más como para relajarme, para desestresarme tanto. Es más como para correr, para... Para correr. Ah, ponele. Para correr, claro, ponele, no, para correr. Claro, para yo me la pongo a vigilar y entro a correr ahí todo motivado. 8 de la mañana. 8 de la mañana, desestresado, saliendo a correr con... ¡Pum! Salgo a correr, de puente a puente. Y de vuelta. Ah, metieron una bolita. ¿Vos, Male? ¿Te gustó? No, a mí me re gusta la canción, sí, está buenísimo. Pero tampoco no. No me parece para relajarse. Creo que... No, yo te podría decir que... No, el primero no fue. Vos sos de escuchar al Duqueto. Sí, vos escuchás el Duco. Pero está buenísima esta canción. La banda me encanta. Ahora te empieza a gustar también. No, yo no lo conocía. No me gusta. Pobre profesor de cultura. Ahí ya nos estamos yendo demasiado, me parece. Y bueno, dando comienzo al bloque 3, Malena va a pasar a leernos un poco más de info. Bessel fue lanzado el 8 de enero de 2013 y obtuvo el puesto 58 en el Billboard 200, el 42 en la tabla de álbumes digitales, el 17 en la tabla de álbumes de internet, 15 en la tabla de álbumes rock y 10 en la tabla de álbumes alternativos. No sé qué sería esto de las tablas, chicos, ¿alguno sabe? De las tablas. ¿Cómo, perdón, estaba escuchando? Las tablas de álbumes digitales. Eso creo que lo habíamos lo escuché, me suena a tabla. La tabla de álbumes, o sea, es el 42 en la tabla. O sea, es como el top. Claro. Vendría a ser. Como las top series. Claro, claro. La 1 es la que más escucharon, la que más gusta. Claro, en la tabla, claro. Si tuvieron puesto en la tabla, claro, bueno. Esa es la que, la 42. Claro, bueno. Claro, entonces BCL estaría en el puesto 42. El grupo tuvo su primer éxito en las radios. En las radios. El grupo tuvo su primer éxito en las radios estadounidenses con Holding On To You, que alcanzó el puesto 11 en la tabla Billboard Alternative Songs. Adicionalmente, los sencillos Guns For Hands y Lovely alcanzaron el puesto 21 y 67 respectivamente en el Japan Hot 100. Tampoco tengo ni idea qué es eso. Japan, no tengo ni idea. El 12 de noviembre de 2012 fue lanzado en YouTube el video oficial de Holding On To You. Secuencialmente, en 2013, los videos musicales de Guns For Hands y Car Radio fueron lanzados el 7 de enero y el 9 de abril, respectivamente. En mayo de 2013... Fall Out Boy anunció que 21 Pilots serían los teloneros de los conciertos de su gira Save Rock and Roll el otoño siguiente. El 8 de agosto de 2013, 21 Pilots interpretó House of Gold en Conan, en una de sus noches de debut. El 2 de octubre, el video musical fue subido a YouTube. El Conan. Hablaron de cosas que yo no tengo idea. Yo me quedé pensando en el Japan y claro, no pensé tengo que ni era idea, SH, ¿viste? Yo cuando escucho el ya en inglés no, digo es SH, pero Japan. Claro, Japón. Pero no tengo ni idea igual. No Japón sé, caliente. Claro. Ay, Car Radio es uno que me encantaría mostrarles. Está muy bueno ese tema. Ese tema es uno de los más tranquilos, en algunas partes. Porque viste que la mayoría de los temas de ellos tipo, están cantando tranquilo de la nada. Te salta un grito de Tyler de la nada, así es como quedaste. Está buenísimo, sí. Qué necesidad. Pero bueno, son así. Qué necesidad. Nah, pero Car Radio es uno de los mejores para mí. El 30 de noviembre del corriente, Tyler Joseph dijo en la revista Rolling Stone, en una entrevista antes del concierto, que habían empezado a trabajar con su nuevo álbum, y añadió que el álbum tendría un estilo chill out y misterioso, chill out, entre comillas, porque después te pega un grito, como ya repetí, que es el tipo de álbum que pensamos que daría escalofríos en la espina dorsal, oh, o algo. Pero chill out no es lo mismo a lo... Chill out es algo como tranquilo, creo. Chill out, chill. Claro, chill. Y cuando es out es que es lo mismo que cuando es tranquilo. Es lo mismo, sería el mismo ejemplo. Pero vos cuando escuchás música chill out, ¿no es música tranquilita? No, es como chill, sí, es música tranquila. Yo busco música chill out y me salen cosas re tranquilas. No, no tengo ni idea. Yo de inglés cero. Ah, sí, sí, es cierto. Cierto, claro. Sí, es cierto, conozco un par de temas. Sí, sí, es cierto. Hemos escuchado un montón de mixes así de chill out nosotros. Claro, pero en este caso me parece raro. ¿Algo contradictorio? ¿Es contradictorio, chill out? Bueno, otra cosa que dijeron es que tendrá un estilo chill out y un ambiente misterioso para ir con ella. No sé por qué dicen chill out. Vuelta turda, pero bueno, es chill out para ellos. En la misma entrevista, Josh Dan confirmó que extenderían la gira a través del primer trimestre del año nuevo. Adicionalmente, el productor de la banda, Greg Wells, ha dicho en varias ocasiones que vienen grandes cosas para 21 Pilots. El 24 de diciembre, víspera de Navidad, Tyler Joseph participó y cantó O Come Emmanuel. ¿Qué es eso? O come Emmanuel. Vení Emmanuel, no sé, algo así. No, pero creo que el OS es como oh. Una claro, como de sorpresa. Oh, vení, Emanuel. Oh, sorpresivo. Sí. Oh, came, Emanuel. Pasa, Emanuel. Era italiano, no. Bueno, participó y cantó O come Emanuel en el 514 Church Christmas with the Stars in New Albany. Veme. Siempre el inglés para mí. No, Ohio. Church, claro. Church es iglesia. ¿Church es iglesia? Mira qué raro que sepas eso, Malena. 514. Fíjate, madre. Qué loco, ¿eh? Christmas, sí. Saben que es Christmas. Tenemos que hacer un problema de la Biblia, un programa de la Biblia con Malena. Un problema de la Biblia. Vale, yo que te quiero escuchar hablar de eso, ¿no? Bueno, dale. Y bueno, el video oficial de la actuación fue subido a YouTube el 14 de febrero de 2014. Y el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, el nuevo video de 21 Pilots, ¿cómo? Truth. Fue subido a YouTube el 17 de mayo de 2015. 21 lanzó su cuarto álbum de estudio, Blurry Face, 2 días antes de la fecha oficial del lanzamiento, el 19 de mayo de 2015. No sé qué significa Blurry Face. Blurry Face era me suena cara borrosa. Cara Blurry es borrosa. Desapallo, claro, amarillo. Sí, no sé. Mientras tanto, el que no le gusta Julieta y sopa. Buscarlo. No, la metían en el tema. febrero de 2016 la canción Stressed Out alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Top 5 Single. Hay que estar en un puesto número 12, dentro de muchos sí, artistas, ¿no?, reconocidos. Tenés que ser muy bueno. Pero está buenísima la canción. Sí. Ya van a estar en el top 10, ya estoy como... A mí me van a tener... En marzo del mismo año el álbum ya había vendido 792.000 copias solo en Estados Unidos. Blurryface alcanzó también el puesto número 1 en el top Billboard 200. O sea, dentro de 200 chabones que están ahí, pum, alcanzó el top 1. Te rompió todo. 200 claro. temas. Bueno, antes de finalizar con el tercer bloque, si no me equivoco, quiero buscar o saber qué es. Claro, borroso, claro. Sí. Cara borrosa. Blurryface. Cara borrosa. Tenía razón, era cara borrosa. Lo dije yo, básicamente. Lo dije en inglés. Lo que había dicho yo, ¿viste? Pero bueno. Desde un comienzo. Con esta información vamos a finalizar el bloque 3. Y ahora pasamos a escuchar. Clorín. ¿Qué? ¿Clorín? Clorín. Sorry. Era clorine. ¿Eh? Pero bueno. Los dejamos con este tema. Lunes de 12 a 13 horas. Pero bueno. Bueno, comenzamos con el cuarto bloque. Y me confundí cuando terminamos. Cuando sí. concluí el tercer bloque me confundí. No era Chlorine. Claro, ahí buscamos cómo se pronunciaba. ¿Cómo se pronuncia, Malena? Chlorine. Bueno, el tema que acabamos de escuchar se llamaba Heavy Dirty Soul, que era uno más viejo. Ah, claro, no, sí. Sí, viejo. Sí, se puede decir viejo. Sí, Chlorine es uno de los último. Que sacaron ahora. No, el último. Del último álbum. Sí. Claro, Heavy Dirty Soul es uno de los primeros, no primeros, primeros álbumes. Ahí queda mejor. Pero sí, viste que son muy ¿qué? Gritones. Este gritón, tema este grita ya mucho como que ya se puso, sí. Es uno de los más hacer ruido. Gigantes. Pero bueno, estábamos hablando sobre, claro, sobre los tops que tenían. Así que vamos a terminar de hablar de este tema. Estilo musical e influencia, ¿verdad? No. Sobre los de Cincinnati. Ah, ok. Cincinnati. Bien, el 31 de mayo de 2016 comenzaba en Cincinnati lo que sería la segunda gira de Blurry Face, Emotional Rad Show World Tour. Sí, te ponen unos nombres terribles. Sí, no, es increíble. Emotional Rad Show World Tour. Dame latina ahí nomás. Si contando con la colaboración de John Bellion para los conciertos que se llevarían a cabo en Estados Unidos. Me encanta. En Estados Unidos. ¿Qué te encanta? Estados Unidos. E-E-U-U. Igual a la patente, mi auto. Mira, que porque era de Europa. Porque te ponía a hablar de la patente. Si tienes tres letras, nomás la patente. Nada, ¿qué onda? Re zarpado. U-U-U-U. Todo, no entiendo. Nada, sí. El 17 de junio de 2016 lanzaron a través de iTunes un nuevo sencillo llamado Hittens. Ese es el de. Que fue hecho por la banda sonora de la película Suicide Squad. Eso es lo que estamos hablando hoy. Espectacular la pronunciación. Dirigida por David Asher, el sencillo es la tercera canción de la banda sonora. David Asher. ¿Qué banda sonora? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué banda estamos hablando? ¿De qué banda estamos hablando? ¿De qué hablamos? 21 Pilots. Muy ¿sí? bien, Kevin. Estamos hablando de 21 Pilots. Kevin volvió al mundo. El video fue publicado en YouTube el 21 de junio de 2016 por Fueled by Ramen. Sí, ese es mi solo. Mi Malena. Compañía discográfica de 21 Pilots. Panic at the Disco. Para Paramount, Travis McCoy, etc. Sí, ETC. Es complicadísima la pronunciación. Vamos a tener que tener un traductor acá, un yankee que nos diga todo. Ah, Malena. Hay que dejar de hacer bandas en inglés, hay que empezar a meternos con. Bueno, con estábamos hablando. Pasa que tiene muchos nombres, no me voy a poner a leer todo. Estábamos hablando con el equipo técnico que incluye, o sea, todos nosotros, los compañeros de Escape Juvenil. Que puede que venga un cambio, digamos, de temáticas dentro de lo que sería Escape Juvenil para. Pero bueno, nada, eso lo dejamos para el final. Vamos a seguir. Pero bueno. En septiembre de 2016 se publicó una versión de Cancer. Cancer. Canción de la banda. Cancer. My Chemical Romance. Chemical Romance. Decímelo en inglés. Chemical. Del año, no sé, ¿no? 2006. Ah, sí. Bueno, 2006. Cancer, nada. El tema de cáncer se lo habían hecho para una chica. Ay, no que, sabía. Bueno, tenía que este. Cáncer. Oh. Claro, tenía cáncer. Pero no sabía que había una canción que se llamaba Cáncer. Y lo hicieron en honor a ella. Creo, algo así era. Algo para ella era. Pero bueno, te dejo continuar, Malena, perdón por interrumpirte. El 25 de noviembre de 2016, el dúo estadounidense lanzó el álbum Blurry Face Live, que ha sido preparado para salir en vinilo. Este álbum contiene tres discos usando los característicos colores del álbum Blurry Face. Las canciones dentro de Blurry Face Live son una mezcla entre el álbum de Blurry Face y las canciones más exitosas del álbum, Bessel. Entre ellas, Trees, Care Radio, Migraine, Truth, etc. Todos estos a partir del concierto de 21 Pilots en Oakland, Estados Unidos. El 12 de febrero de 2017 el dúo ganaría su primer Grammy en la categoría Mejor Dúo Grupo Alternativo con su sencillo Stress Out. ¿Sigo? Por favor. La cara de memoria. A mitades de este mismo año, la banda en su cuenta oficial de Twitter anunció con unas cuantas fotos. Ay, chicos, los la cuenta de Twitter. No la dejamos terminar de leer nunca, Malen. Anunció con unas cuantas fotos su descanso, el cual sería denominado por los fantásticos como hiatus. Ya tú sabes. Me encantaría hiatus. Tener un vinilo de esta muy banda. Muy bien pensado, ¿eh? ¿Y pero dónde lo pasarías? No tengo un tocadisco. Sería tipo para ponerlo en un marco en la pared y dejarlo ahí y decir vinilo 21 Pilots. La decía eso y no se escuchaba nada. ¿Viste? Claro. Una vez viene alguien con yo creo que en mi casa hay un tocadisco. Pero con saber los temas que tiene, lo buscás y escuchás los temas, es lo mismo. No, pero bueno, pero alguien viene, yo tengo un tocadisco, ¿no querés poner tu disco? Y vos quedás como... Toma, te mando el disco. ¿Qué te disco? Mando el disco. Insert the disc vinilo time in the night, on the day. Bueno. En marzo de 2018, su canción Hometown recibió una certificación Gold de la RIAA, convirtiendo a Blurry Face en el primer álbum de larga duración en tener todas las canciones logrando al menos el disco de oro. Al menos el disco de el oro, vinilo. Muy poca cosa, ¿viste? El vinilo de por oro. Por lo menos el disquito de oro, ¿cuál querés? El de Adamantium. En julio de 2018, 21 Pilots rompió su silencio de más de un año, primero enviando un críptico correo electrónico a los fanáticos y luego publicando un video en todas las plataformas de redes sociales actualizando su logotipo y marca. El 11 de julio de 2018, la banda lanzaría dos nuevos sencillos, Jump Sweet. Ese está re piola. Y Nico and the Niners. En las siguientes semanas se lanzaría otros dos nuevos sencillos, Levitate y My Blood. Así como también los respectivos videos de cada uno de los mencionados anteriormente y el anuncio de su tercer álbum de estudio, Trench, programado para ser lanzado el 5 de octubre de 2018 junto con una nueva gira mundial llamada The Bandito Tour. Que bandito, comenzó, o sea, el 16 de octubre. ¿Qué quiere decir? No sé, todo bandito, eso, todo bandito, eso, básicamente. El tour de Bandito. De Bandito, claro, Bandito se me suena algo bendito. De banda. Para mí me suena mosquito. A mí me suena. Bueno, acá ya estamos francés. Hablando de ya en tiempo un toque más presente. Porque sí, no sé si sabían, pero la banda había se había acomodado un tiempo. Por, claro, lo del. Por hiatus, un año, creo. Hiatus. Y bueno, Jansui. Nico and the Niners o Niners, no sé cómo se pronuncia, no lo escuché. No, yo tampoco. Levitate y Trench tampoco. Las únicas que escuché fue Jumpsuit y My Blood. Esos dos. Que esos sí son como. Son más heavy, dirty soul, ¿viste? Sí, igual My Blood no me gusta mucho. ¿La escuchaste? Sí. Mírame. Che, son amantes de 21 Pilot ustedes. No, amantes de 21 Pilot. Son amantes de 21. Claro, ¿ves? Acá ya empieza a hablar un poco más del presente. El presente fue nada que ver. De Today. En 2019 la banda anunciaría un sencillo más de su álbum Trench, Chlorine, el cual llegaría al puesto número... ¿Qué le pasó? Trench, Chlorine. El cual... ¡Ay, me pegué! El cual llegaría al puesto número 6 en los Billboard Top Rock Songs Chart número 1. No, no, nunca más. O nos ponemos la pila con inglés o... Estamos al horno. O empezamos a hacer programas que no sean que no sea en inglés, claro. Podríamos hablar de Paulo Londra, antes, chicos. Antes igual vamos a hacer de Lil Chis. Me podrían hacer caso. Ahí estaría bueno, me encantaría. Y bueno, este alcanzaría los 100 más millones de vistas en el video musical subido a YouTube. Y bueno, con esto estaríamos finalizando el cuarto bloque. No. Estaríamos despidiéndonos. Claro. Vamos a una canción y después despedimos el programa. Podría. No, todavía queda más un o menos poco. Como que... Más o menos. Pero bueno, eso lo discutimos ahora. Ahora sí, ahora la canción sí, Chlorine. Pasamos a escuchar Chlorine. No hay tiempo. I'm wrapped around my head. Now different lives I lead. My body lives on lead. The last two lines may read incorrect until said. The lead is terrible in flavor. But now you double as a paper maker. I despise you sometimes. I love to hate the fight. And you in my life is like sipping on straight glory. Let the vibe slide over me. This beat is a chemical. Beat is a chemical. When I leave, don't save my seat. I'll be back when it's all complete. The moment is medical. Moment is medical. Sipping on straight glory. Bueno, acabamos de escuchar Chlorine, que no sabía que duraba tanto. Yo pensé no, que yo sí sabía, me encanta. Esas cosas se dicen. Nah, mira. Este tema no lo escuché tantas veces, pero me encanta. Me encanta, es como... lo más, sí. ¿A vos? ¿Qué onda? ¿Te gusta el tema? ¿No te gusta? ¿Te agrada? ¿Te desagrada? No lo pondría de alarma. No hay nada siempre por usaba, de alarma, amigo. Siempre usaba la misma no respuesta. Sé, está... En concreto, o sea, así como fácil. Está buena la banda musical, ¿no? Todo piola. Pero no es como lo que escucharía a la mañana claro. Mi alarma. No sirve. No, no sirve para despertar de la mañana. Claro. Yo escucho de. Pero te juro que escucho de todo, pero esto, el BTS, no lo escucho. No, BTS. No, hay que criticar. Yo estoy diciendo que no me gusta ni vos te estás tirando cosas más, ¿viste? Hay que hacer un programa de BTS. Cosas más estereotipista, eso ya pasa para otro nivel. No quiere pronunciar cosas en inglés y quiere hablar de coreano. O sea, por favor, que te sale un BTS. No, encima yo el otro día vi uno de esos cosas, pa, es un quilombo, man. El estudio Takataka te estaba la lengua chila. Imposible. Pero bueno. Quiero que Omar me pase a hablar un poco del estilo musical. ¿Sabes que no? Está bien, si no querés no. Estilo musical e influencia, por favor. El estilo musical de la banda ha sido descrito como hip hop alternativo, electropop, indie pop, pop rock, pop, reggae, ahí está, reggae. Hip hop, y pop, indie rock. También han sido ocasionalmente clasificados como indie rock. ¿Cuál pop, es eso, indie rock? Electrónica, sí. Indie rock, de claro, indie muchas, pop, indie claro, rock. Tiene muchísima rock, pop, clasificación pop, de lo que es el... O sea, que hacen de todo. No, hacen un solo género. No, es como, claro, es un multigénero. Es un guachigénero. Tiene un guachigénero increíble. Re taca-taca y acá. Es difícil categorizar a la banda usando solamente un género, ya que encajan dentro de varios, porque se la rebancan, re zarpado. Se ha atribuido esto parcialmente al hecho de que tanto Joseph como Dan son músicos autodidactas, no todos, ¿eh? Lo que implica que mientras producen su trabajo rompen muchas conversaciones de las que no son conscientes, incluyendo estar confinado a un único género. O sea que los chabones... Ya sabemos que son... ¡Pum! Te la rebandan. Mirá, claro, mirá, mirá. Esto en realidad es algo que 100% nuestro personal, pero mirá lo que es acá. ¿Qué dice? Mike Lemore. Un saludo al Mike Lemore. Aunque no lo escuche, igual. Nada, es cierto. Yo sé que le va a llegar este mensaje. Algún día. Instrumentalmente, 21 Pilots tiene una mezcla de piano, algunas veces un teclado eléctrico o una keytar. ¿Qué es una keytar? Es un instrumento, pero ¿cuál es? Es una guitarra biónica. Keytar. Una guitarra de llave. Key es ya guitarra. Sería como una guitarra eléctrica, algo así, ¿o no? Sí, claro, es como una... Electric guitar. Guitarra Kicks. Claro. 14, 15, para mí es una mesa con cuerdas. Pero bueno, dale, pero sigue. No tengo ni idea de qué me está hablando. Sintetizadores, batería, también mezcla con batería eléctrica y algunas en algunas partes. Voz y ocasionalmente ukelele. Trompeta, pandero o bajo. Líricamente sus canciones son escritas por Joseph, quien incorpora tanto rap como canto en sus letras. Me jodés que lo escribe Joseph. Joseph es el cantante. Ah, no, Joseph es Tyler, claro. Joseph es el cantante. Yo pensé que era el cantante. Cantante y compositor de la banda. Cantante, compositor y multiinstrumentista. O sea que toca todos los instrumentos. Listo. Bueno, hay que ser multiinstrumentista. Ah, tenía que ser todo, chon. Hay que ser Joseph, Hay que ser un buen Joseph. El periodista de música Wilson, Carl Wilson, ha notado que el rap de Joseph es comparado a menudo con el de McLemore. Valentina. Con el de McLemore, no lo conozco. Listo. Por escrito. Ya tenemos. Próximo, te hace con que sea McLemore. Sí, el próximo va a ser una banda en español. Vamos sí. a hacer McLemore. Pero escribió entre los raperos blancos después de ha dicho. Ay, que después de Eminem encontró a Joseph más penetrante, sardónico y expresivo. Claro. Joseph ha dicho que nunca pretendía ser rapero, pero que al intentar encajar poesía, sobre todo cuando en demasiada larga necesita empezar a rapear para ver quién escribe para esto. Para hacer encajar las letras. ¿Cómo quiere escribir esto? Esto es más entendible. Más entendible, imposible. ¿Cómo se no puedo llama? Más. De claro. esto, yo creo que la mejor respuesta de esto es que los chabones hacen todo tipo de pop. Todo tipo de pop. Rock para pop, mí, trap pop, para mí K-pop. Para mí pop, reggae pop. Ragata pop. Escúchenme, para mí no es expresivo. No es muy expresivo. ¿Qué cosa? ¿De quién estamos hablando? Johnny Bon. De Taylor. ¿Sabes quién es un re buen Johnny Bon? Tyler. ¿Un buen Johnny Bon posta? Johnny Bon Savage. Ese sí es un verdadero Johnny Bon. ¿21 qué sería? No tengo ni la más remota idea. Savage. Pero Savage, claro, es eso. Tremendo. No sé qué es. Tremendo chabón. Bueno, pero bueno, es un programa. No es muy... No, flash el mal con el inglés. Vamos a hacer uno de Mercedes Sosa, amigo. ¿Mejor? Vamos a hablar el nombre de la banda. Iconografía, ¿quieren? No, sinceramente no quiero. Bueno, yo voy a empezar. Concluimos el programa. Claro, concluimos, ¿no? Bueno, a Tyler se le ocurrió el nombre de la banda mientras estudiaba el libro All My Sons de Arthur Miller. Pero esto... Ya lo dijimos. Claro, de esto ya se habló. Así que no vamos a hablar cosas que serían básicamente lo mismo que ya leímos. Así que vamos a hablar un poquito más el nombre de la banda, que no sea lo mismo que ya sabemos, porque eso en realidad va hasta el origen. Claro. Del nombre. El nombre de la banda fue estilizado originalmente como 21 Pilots en sus primeras portadas. Sin embargo, cuando lanzaron su segundo álbum, Regional At Best, el formato fue cambiado a 21 Pilots con barras a través de las os. Respecto a su logo, Joseph declaró en una entrevista que significa 21 Pilots. El por qué significa 21 Pilots va con una de estas de nuestras canciones llamada Kitchen Sink, No tengo ni idea cuál es. Yo tampoco. Todo el concepto de esa canción es que siento que los humanos están siempre luchando todo el tiempo cuando se trata del propósito, intentando averiguar cuál es el suyo. ¿Qué siquiera significa propósito? ¿Cuál es el punto? Esto debe estar traducido de como lo dijo a él, traducido porque está mal. No tiene mucho sentido lo que quiero decir. Claro. Punto, ¿cuál es él? Claro. Trajo a alguien así como uno de nosotros un día que agarró Wikipedia y dijo: claro, esto dice esto. El traductor de Google. Muchos chicos y gente de mi edad lidian con cuál es el punto, y con el logo lo que realmente significa es una motivación. Cuando alguien me pregunta qué significa el logo para mí, el logo significa algo para mí porque yo lo hice significar algo para mí. Ese es el punto. El punto es que yo creé algo que solo yo entiendo. Claro, yo no entendí ni lo... Si es raro. Sí. El punto es que yo creé algo que solo yo entiendo. Y decidir si revelar o no el significado de él, ese es el comienzo del propósito para mí. El punto. No tiene que ser artístico, pero si creas algo y solo tú conoces su significado, ese es el comienzo del propósito para ti. Ah, pero ¿cuánto propósito entendí? ¿Vos entendiste? Y sí, se entiende lo que quiere decir. Sí, entendí claramente. ¿Lo leo mal? No. Lo que pasa es que muchos puntos y muchos propósitos. Muchos propósitos para mí, para ti, para mi abuela. Entendí todo desde el principio. Cuando estás en la habitación por tu cuenta intentando decidir si seguir vivo o no, puedes decirte, quizás deberías seguir vivo porque soy el único que conoce el significado de esa cosa. Así que el logo es una motivación para la gente para crear. Eso es lo que significa. Tyler Joseph. ¿Y qué motivación? No, la verdad que yo para motivarme por el nombre de una banda, no, ¿eh? No. Tuve a tres palabras. Pero no por el nombre de una banda. Él quiere decir que él se motiva por el nombre porque él solo sabe qué significa. Pero tenés algo que solo vos sabés qué significa y que te motivará. No, realmente no. Yo estuve a tres palabras. Eso es lo que quiso decir él. Capaz que no. Yo me llamo Malena y yo solo sé que me llamo Malena y no me voy a suicidar. No, algo así, pero ¿por qué le puso Twenty One Pilots? ¿Qué significa Twenty One Pilots para él? Por más del libro y todo eso. Eso es lo que quiso ir él. Pero bueno. Claro, sí, obviamente. Claro, 21 Pilots. 21. Pero bueno. Bueno. Con esta información sobre... Ponele que es algo, ¿cómo se llama? Inspirador, lo que dijo. Claro, inspirador. Sí, resarpado mal. Bueno, pero con esta super frase... No, ¿cómo con se esta, llama? Con esta inspiración oración, y... con estos párrafos. Con estas... Con estas palabras de Taylor Joffrey nos vamos despidiendo. Claro, nos vamos despidiendo porque sí, la verdad son muchas cosas... Mucho yo y propósito. Claro. Pero bueno, nos vemos el lunes que viene a partir de las 12. De las 13 horas. Con más información. Y no esperen que el programa que venga sea igual a todos, porque puede que vengan cambios. Vienen nuevas ideas para el programa. Así que nada, bueno. Nos estamos viendo. Muchas gracias por estar. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. Chao.